bonita, bonita. Con todas las fuerzas que tengo en el alma, te juro que siempre te voy a adorar. Muchacha bonita, bonita, bonita, en todas las noches que duerma te juro que siempre te voy a soñar. Extraño y me extrañas, y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar. Por eso te quiero, muchacha bonita. Te extraño y me extrañas, y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar.